¿Necesitas comprar o vender una vivienda? ¿Buscas un alquiler? ¿Te gustaría tener un campo o una parcela en nuestro entorno? Yucia Inmobiliaria te ayudará a conseguirlo. Única inmobiliaria formada por agentes de la propiedad inmobiliaria colegiados en el COAPI de Cádiz. Ofrece servicios de intermediación en todo tipo de operaciones vinculadas a bienes inmuebles. No solo compraventa o alquileres, también tasaciones judiciales, contrato de arras, gestión de impuestos, disolución de preindivisos, así como asesoramiento jurídico-financiero en la contratación con las entidades bancarias. Yucia Inmobiliaria pone a tu disposición el mejor servicio de intermediación para que comprar, vender o alquilar no sea un problema. Yucia Inmobiliaria, en Paseo del Prado 39 y en nuestra web www.yucia-inmobiliaria.es. Yucia Inmobiliaria, con la garantía de Yucia Abogados. Bueno, pues ahora sí, 5 y casi 3 minutos de la tarde de este jueves 20 de mayo, como decíamos, recuperamos esa buena costumbre que tenemos cada jueves a esta hora de contactar con el despacho de abogados de Yucia y asociados, concretamente con Julia Rodríguez, a quien ya saludamos al otro lado del teléfono. Julia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues encantado de tenerte un día más. Y bueno, más que un programa nuevo, una nueva edición, más, yo diría una continuidad, ¿no?, a lo que fue el programa anterior, porque sí que se nos quedaron muchas cosas en el tintero, Julia. Sí, que concretamente nos hicieron alguna que otra pregunta sobre revocación o remoción de los cargos en la representación unitaria de los trabajadores en la empresa. Comentábamos que sí, que era posible esa revocación, y dejábamos pendiente para hoy la explicación del procedimiento para poder llevar a cabo esa revocación del cargo. Pues si te parece, Julia, empezamos recordándole a los oyentes que tienen el WhatsApp, el 607-488-775, para cualquier otra consulta. Sí que nos han llegado ya consultas a lo largo de esta tarde, pero si te parece, Julia, pues empezamos con ese. ¿Cuál es el procedimiento para la revocación del cargo de representante de los trabajadores? Que nos decía la pasada semana que sí, pero que había que ver cuáles son los pasos a seguir, Julia. Sí, vamos a ver, cuando un delegado del personal o algún miembro del comité de empresa pues no es del agrado de la mayoría de los trabajadores, puede ocurrir, pues los mismos trabajadores, que son los que lo han elegido, están en su derecho para de convocar una asamblea y removerlo de su cargo. Y esto es posible hacerlo. Solamente se dan una serie de limitaciones a este derecho que tienen los trabajadores de mover a un compañero del cargo de representante unitario, delegado de personal, miembro del comité de empresa. Ya ahora también explicaremos un poco la diferencia entre un tipo de cargo y otro, y es que al menos debe de haber transcurrido 6 meses desde las últimas elecciones o desde la última renovación, y no se pueden hacer este tipo de cambios cuando se está negociando un convenio colectivo, ¿vale? Por lo tanto, salvando esos dos límites, en cualquier momento, dentro del periodo de 4 años que dura el mandato a delegado de personal o miembro del comité de empresa, los trabajadores de un centro de producción que no estén conformes con el desarrollo del cometido de su compañero, pues pueden convocar una asamblea ex profeso, es decir, convocarla al efecto de, expresamente para hacer esa revocación, al menos un tercio de los trabajadores con derecho a voto. El Estatuto de los Trabajadores dice un tercio de los electores que en su día participaron en las elecciones que dieron lugar a ese cargo. La jurisprudencia entiende que ese concepto es más amplio, porque puede haber nuevos electores, nuevas personas que hayan entrado en la empresa y pueden ahora participar en esta renovación, en esta revocación. Sí. En ese caso, pues sería un tercio de las personas con derecho a voto, y se hace una convocatoria, un tercio de la plantilla hace una convocatoria de asamblea con el único orden del día que consiste en la revocación de alguno de los compañeros como representante de unitarios, y si se aprueba esa esa revocación por la mayoría absoluta de los asistentes, la persona pues queda fuera del cargo. ¿Cómo se cubre esa vacante? Pues en algún sitio he leído que no sería necesario volver a hacer unas nuevas elecciones, sino que se puede tirar de la lista, de electores y elegidos, o sea, perdón, de elegidos de la última convocatoria, sí. Y se puede nombrar al más votado que no tuvo acceso al cargo de delegado de personal. El último más votado que no llegó a tener el voto suficiente como para ser miembro de ese comité de empresa. Pero también está la posibilidad de volver a convocar, ¿no?, esas elecciones, digamos. Claro, pero sería solamente para elegir a uno de los miembros. Uno, claro. Los otros mantienen su cargo. Son cuatro años. Delegados de personal puede haber uno o varios. Ahora todo eso lo vamos a explicar. Si hay un único delegado, en el momento en que se produce la revocación, hay que convocar unas nuevas elecciones. Si hay dos, pues sería solamente y se revoca a uno. Y no hay suficiente, y no hay nadie más en la lista, porque es posible que se hayan presentado tres y los tres hayan salido, no se hayan presentado cuatro y se haya quedado un cuarto fuera, a la puerta de ser, pues tendrían que convocarse nuevas elecciones, solo para cubrir esa vacante. Los otros sí lo mantendrían hasta completar el cupo de los cuatro años. De los cuatro años. Julia, teniendo en cuenta que estamos hablando de un sector como el de la marroquinería, que tiene convenio no se está negociando ahora mismo el convenio marroquinero de la piel, cualquier empresa donde estos delegados tengan más de seis meses de antigüedad, pues pueden concurrir a este proceso, digamos. Efectivamente. Y esto sería una revocación parcial, se puede hacer una revocación total, o sea, en cualquier momento los trabajadores, siempre que haya mayoría suficiente para hacerlo, pueden revocar en el plazo de cuatro años el cargo de los miembros del comité de empresa o de los delegados de personal. Has hablado, Julia, de representante unitario y de delegados sindicales. ¿Cuál es la diferencia? Sí, esto es algo que crea muchísima confusión. Y creo que salvo que te dediques al mundo del derecho y al derecho sindical, porque es algo que yo, por ejemplo, me enteré cuando estudié derecho sindical en la facultad, porque yo tampoco sabía esta diferencia, y es verdad que todos llamamos representantes sindicales, delegados sindicales e incluso elecciones sindicales a lo que no tiene nada que ver, o bueno, no es que no tenga nada que ver, algo sí que tiene que ver, pero a lo que no son delegados sindicales. De hecho, creo que la pregunta de la semana pasada, que acabamos de responder, venía con ese matiz, el delegado sindical o el representante del sindicato o algo así. Pero es que son dos cosas completamente diferentes. Una cosa son los delegados sindicales en las empresas y otra cosa son los delegados de personal. Y vamos a explicar la diferencia. Fundamentalmente es la siguiente. Los delegados de personal o comités de empresa forman parte de lo que se llama la representación unitaria de los trabajadores dentro de la empresa. Es decir, son los propios trabajadores que eligen a quién los va a representar frente al empresario y van a desarrollar todos los cometidos que les da el propio Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos. Tienen sus funciones, una de ellas precisamente las mencionamos la semana pasada cuando hablamos de las vacaciones y cómo vienen recogidas en el convenio colectivo de la marroquinería. Dijimos que son los representantes de los trabajadores junto con el empresario los que tienen que elaborar cuál va a ser el calendario de vacaciones. Y si una empresa no tiene representante de los trabajadores, pues es más complicado hacerlo con cada uno de los miembros de la plantilla, porque aquí hay centros de producción que tienen muchísimos trabajadores. Entonces, es muy necesario, yo diría que casi imprescindible, porque estos representantes de los trabajadores, esa representación unitaria, tiene una serie de cometidos legales que vienen establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y en los convenios colectivos, y que si no están, pues evidentemente sus compañeros, los trabajadores, tienen menos garantías de que se cumplan ciertas prerrogativas y ciertos derechos que vienen recogidos en el Estatuto de los Trabajadores. Sí. Y por otro lado, tenemos la representación sindical. Acabo de mencionar lo que es la representación unitaria Y tenemos, por otro lado, la representación sindical. Esta no viene regulada en el Estatuto de los Trabajadores. Esta viene regulada en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Estos son los delegados sindicales y representan dentro de la empresa, hablamos de grandes centros de producción, donde haya muchísimos trabajadores, representan al propio sindicato dentro de la empresa. Estos señores no representan a todos los trabajadores, representan a sus afiliados. Lo que pasa que hay centros de producción tan amplios que tienen espacios para una sección sindical, incluso hasta un local para el sindicato y con sus horas, con lo que se llaman, bueno, en algunos casos los liberados, ¿no? Pero estas personas sí son sindicalistas, estas personas pertenecen a un sindicato y además se presentan a elecciones dentro de la empresa para ser delegados de ese sindicato dentro de la empresa, pero no representan a todos los trabajadores, solo a su sindicato. Sí. ¿Por qué se produce la confusión? ¿Por qué? Algo que está tan claro, que tiene dos regulaciones completamente diferentes, uno en el Estatuto de los Trabajadores, otro en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, con funciones completamente diferentes, que representan a personas completamente diferentes. ¿Por qué están tan mezclados? Bueno, pues porque en el proceso de elección de los representantes unitarios, de los representantes de los trabajadores, tiene mucho que decir los sindicatos, entre otras cosas porque son los sindicatos más mayoritarios los que pueden promover elecciones y porque muchas de las candidaturas a veces, bueno, a veces no, en la mayoría de las ocasiones van respaldadas por un sindicato. Entonces está la candidatura de Comisiones, la candidatura de UGT, la candidatura del sindicato de la piel, el día que lo haya, sí, ¿vale? Y entonces van respaldados por un sindicato. Pero esos trabajadores, aunque vayan con una sigla detrás, no están representando al sindicato, o no debería de ser así. Claro. Ellos están presentando a representantes de todos sus trabajadores, sean o no afiliados a su sindicato. ¿Y son compatibles, perdón, Julia, estos cargos? ¿Un delegado sindical puede ser también representante de los trabajadores? No solo es compatible, sino que lo normal es, ya te digo, hablamos de centros de producción grandísimos, ¿no? Factorías de coches, es muy normal que existan estas secciones sindicales y estos delegados sindicales. Lo normal incluso es que en la misma persona tenga la doble representación. Sí. Porque el que está de delegado de sindicato, pues se presenta también a las elecciones con la candidatura de su sindicato detrás, se presenta a elecciones para los trabajadores. Es compatible y además se suele dar esa compatibilidad con muchísima frecuencia. Uh-huh. Pero no tienen nada que ver, ¿eh? Y ni sus funciones son las mismas. Uh-huh. Digo, Julia, ¿y el número de representantes y el sindical y de representantes de los trabajadores va en función del volumen, digamos, del tamaño de la empresa, o solo es uno por cada sindicato en cada empresa y solo es uno por un representante de los trabajadores por cada empresa? Mira, me voy a centrar en el número de los representantes de los trabajadores, que yo creo que es lo que nos puede interesar, sí, y lo que los oyentes pueden, en lo que deberían tener puestas sus miras, porque todavía hay muchas empresas que no tienen representantes de los trabajadores. Más, visto desde fuera, parece que tiene cierta connotaciones peyorativas. Uh-huh. Y es que es algo que da flexibilidad incluso a la hora de las relaciones entre empresa y trabajadores, como cuando de pequeños elegíamos al delegado de clase. Sí. ¿No? El profesor no se pone a hablar con, sino que una persona pues que negocia en qué momento iban a poner los exámenes, ¿no? Que después te podía gustar más o menos, pero bueno, era una persona que habíamos elegido para que un poco hiciera de intermediario entre las decisiones del profesor y el resto de los alumnos. Pues esto es un poco lo mismo. Elegimos a alguien para darle operatividad al funcionamiento de la empresa. Vamos a elegir vacaciones, pues no es más fácil tener un representante de los trabajadores para ver en qué fecha vamos a cogerla. O es que, por ejemplo, se va a producir un despido, ¿no? O un procedimiento sancionador. Oye, pues tenemos, en lugar de coger al primero que pase por allí, que no ni pincha ni corta, o que a lo mejor no quiere verse envuelto en ningún conflicto dentro de la empresa, pues existe una persona que voluntariamente se ha prestado y se ha presentado a unas elecciones y va a formar parte de ese acta, la va a firmar, va a estar presente cuando le dé la carta de despido al compañero, en fin, que tiene sus funciones. O si los trabajadores tienen que saber qué número de contrataciones temporales hay, ¿no? Para evitar el fraude, pues esa información se le da al representante de los trabajadores. Entiendo que es verdad que yo a veces me encuentro con que se habla de estos representantes con cierto, según quién, según el prisma, ¿no? Desde el que lo veamos, con cierto connotación peyorativa, ¿no? Como, pero es que no, es que es una figura que aparece en el Estatuto de los Trabajadores y tiene sus funciones, y las tiene establecidas en el convenio y en el estatuto, y sirven para darle, pues eso, flexibilidad a la hora de las comunicaciones con el empresario. Y efectivamente el número varía. En principio, para que podamos elegir a un representante de los trabajadores, en este caso un delegado sindical, es imprescindible que la empresa tenga al menos 10 trabajadores. Un centro de producción, una empresa con 10 trabajadores, puede elegir a su delegado de personal, uno, ¿vale? Incluso cuando hay menos de 10, si hablamos de una franja entre 6 y 10, si las elecciones la convocan la mayoría de los trabajadores, incluso con 6 trabajadores podemos elegir a un delegado de personal. Bueno, en este caso tendríamos uno. De 6 trabajadores a 50 trabajadores hablamos de delegados de personal, no hablamos de comités de empresa. Y puede haber desde 1 hasta 3. Hasta 30 trabajadores, un solo delegado de personal. ¿Vale? En fábricas, centros de producción, con 30 trabajadores o con menos, pues con un solo delegado de personal funcionamos. Y esa persona es la que se encargaría de hablar con el empresario por de cualquier cuestión que afecte a toda la plantilla, el delegado. Y a partir de 31 hasta 49, pues es necesario que haya tres delegados de personal que actúan sí. mancomunadamente, es decir, que para cualquier decisión tienen que estar los tres y tienen que firmar los tres. A partir de 50 trabajadores hablamos de comités de empresa, ¿vale? Sí. Que ya son órganos colegiados, y actúan de manera pues como actúan los órganos colegiados, por mayorías y demás. Pueden tener hasta 13 miembros, dependiendo del número de empresas. Por ejemplo, de 50 a 100 trabajadores hablamos de 5 miembros, de 101 a 259 miembros, y así hasta, hablamos de que incluso en empresas con más de 750 trabajadores puede haber 21 miembros. No, estamos hablando ya de empresas muy grandes, ¿no? En Ubrique no tenemos centros de producción tan grandes, ¿no? De 1000 en adelante, pues creo que no los hay, ¿no? O lo desconozco, si los hay, lo desconozco. Entonces, esos serían los números de delegados de personal o miembros del comité de empresa que habrá en función del número de trabajadores que haya en una fábrica. Pues explicado ha quedado. Y ahora te quiero preguntar, Julia, por el procedimiento para la elección tanto de los representantes de los trabajadores como para delegado sindical. Sí. O si te parece. Es un procedimiento, sí. Pero ya en alguna ocasión lo hemos hablado. Se encuentra regulado en el Estatuto de los Trabajadores. Para los curiosillos, que yo sé que hay quien escucha y le gusta informarse y verlo escrito, yo digo los artículos. El título segundo del Estatuto de los Trabajadores, artículos 61 y siguientes, está dedicado a los derechos de representación colectiva y de reunión de los trabajadores dentro de la empresa. Empiezan con un artículo que es el 61, que habla de la participación de los trabajadores en la empresa, y a partir del artículo 62 pues comienza a diferenciar lo que yo acabo de decir aquí, que son delegados de personal y que son comités de empresa. El artículo 64 habla de los derechos y consulta y competencias, que si quieres ahora también lo desgranaremos un poquito. Y a continuación, el artículo 65 habla del sigilo, la composición, el 66. Y el 67 habla de la promoción de elecciones y el mandato electoral. Concretamente hemos hablado hace un momento del 67.5, del 67.3, segundo párrafo, cuando hemos hablado de la revocación. Pero los párrafos precedentes, el 1 y el 2, vienen regulados, recogen el procedimiento. El procedimiento es bastante sencillo. Primero comenzamos con una promoción, una convocatoria de elecciones, ¿no? Igual que cuando en las instituciones públicas existe cuando se disuelven las cámaras y el presidente del gobierno convoca elecciones, o el presidente de la cámara, yo mismo no tendría que mirarme los artículos de la Constitución, pero bueno, sabemos que hay un procedimiento establecido cada vez que en algún organismo, institución del Estado, de la comunidad autónoma, se producen unas elecciones. Pues aquí lo mismo. ¿Quién convoca las elecciones? ¿Quién puede convocarlo? Bueno, pues son tres tipos de personas, o personas físicas o jurídicas, las que pueden convocar las elecciones a representantes de los trabajadores. En primer lugar, las organizaciones sindicales más representativas. Si son elecciones, pueden ser, no especifica si más representativas a nivel autonómico o a nivel nacional, coinciden, es decir, los dos sindicatos más representativos en España son Comisiones Obreras y UGT. Entonces, estos sindicatos siempre pueden iniciar unas elecciones dentro de una empresa. Sí. Lo pueden hacer. Por eso también muchas veces decía que se producía esa confusión, porque es que además la calificación de sindicato más representativo, ¿vale?, le viene dada a estos organismos, a estas personas jurídicas, hablo Comisiones Obreras UGT, que son las más representativas, les viene dado ese carácter por el número de representantes de los trabajadores que tienen en todas las empresas españolas y que hayan accedido a ese cargo con una candidatura del sindicato. Por eso de ahí esa confusión, ¿vale?, de por qué se confunde elecciones a delegados delegados de sindicato con representantes. Y es que están un poco, se produce una simbiosis ahí, ¿no? Pero no solo ellas, no solo UGT y Comisiones o cualquier otro sindicato más representativo puede iniciar unas elecciones dentro de una empresa, sino que si hay un sindicato que no es más representativo a nivel nacional o autonómico, pero que cuenta ya con un mínimo de un 10% de los representantes en la empresa, imaginemos que dentro de unos años existe un sindicato de la piel, ¿vale? Sí. Que creo que me vas a hacer una pregunta, que ha llegado alguna pregunta al respecto, pero ha sido casualidad que estamos tratando este tema, pero supongamos que se crea un sindicato en Ubrique y el día de mañana pues resulta que en un comité de empresa donde hay representantes de UGT, representantes de Comisiones Obreras, hay un 10% que pertenecen a otro sindicato, que puede ser de la piel o puede ser otro diferente, no tiene por qué, otro sindicato. Bueno, pues ese sindicato también podría, en ese centro de trabajo, convocar esas elecciones, aunque no sea más representativo a nivel nacional, pero tiene un 10% de sus representantes bajo su sigla en ese centro de producción, pues puede convocar elecciones. Y lo que más me parece lo más interesante, la tercera posibilidad, y es que los trabajadores del centro, que sea, por mayoría, pueden decidir si convocan elecciones independientemente, de forma absolutamente independiente, a cualquier sindicato, del que sea. Es decir, los trabajadores, si es que son representantes de ellos, no tiene por qué entrar ningún sindicato a decidir a quién ponemos. Los propios trabajadores pueden organizarse dentro de la empresa y sin necesidad de ir de la mano de ningún sindicato, pueden convocar elecciones para saber quién los va a representar dentro de la empresa. Entonces, esos son los tres tipos de convocatorias que puede haber. Y, bueno, hablabas de las competencias, ¿no?, funciones, ya más o menos hemos desgranado o has ido vislumbrando algunas de ellas, ¿no?, con respecto al representante de los trabajadores con las negociaciones con el empresario. No sé si hay alguna otra que nos quede por comentar, Julia, de que sea de relevancia. Pues mira, por ejemplo, el Estatuto de los Trabajadores le da bastantes funciones, sobre todo son funciones de información. La empresa tiene la obligación y los representantes de los trabajadores y, por tanto, todos sus compañeros, el derecho de conocer, por ejemplo, el balance de la empresa. ¿Por qué? Muy fácil. Imagínate que la empresa está despidiendo por motivos económicos. Entonces, los representantes, los trabajadores tienen derecho a conocer el balance de la empresa para saber si efectivamente esas causas de despido están ajustadas a derecho, ¿no? O estamos delante de un despido improcedente, revestido de un despido por causas económicas que sale más barato. Bueno, pues los representantes de los trabajadores tienen derecho a conocer cómo va la empresa, cuál es el balance de la empresa. O, por ejemplo, en materia de igualdad de trato, que ahora está muy de moda, ¿no?, la igualdad de trato entre hombres y mujeres dentro de la empresa, también tienen derecho a conocer todo lo relativo a la información en esta materia. Lo que hemos hablado antes de las vacaciones, que se lo da el convenio colectivo de la marroquinería a los representantes de los trabajadores para poder establecer el calendario de vacaciones. tienen derecho a saber a saber cuántas reducciones de jornada hay, la reestructuración de las plantillas o lo que se pueda ver, por ejemplo, el estatuto, el convenio colectivo de la marroquinería, no sé si en este, pero yo creo que eso no ha variado, obligaba a los empresarios a que le tienen que pasar un listado de los contratos temporales a los representantes de los trabajadores. Bueno, pues a ejercer algún tipo de vigilancia, ¿no?, en materia de materia laboral, pues si se están llevando a cabo infracciones en materia laboral, ¿quién mejor que los representantes para poder hacer esa vigilancia, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo este tipo y muchas más que aparecen en el artículo, es en el 68, un momentito, en el artículo 68, son las que tienen cualquier miembro del comité de empresa o los delegados de los trabajadores. Sí. Sí. No sé si o me haces alguna otra pregunta. Ya, en relación a esto era un poco lo que queríamos saber. Sí, quiero pasar a esa consulta a la que hacía referencia, perfecto, y que nos llegaba esta misma tarde a través del WhatsApp. Dice un oyente: ¿cómo se podría hacer una especie de sindicato o asociación de trabajadores de todo el pueblo de Ubrique, con sus abogados laboralistas, sus gestores, y para no tener sindicatos de fuera? Dice, sería muy difícil, a ver si podría explicarlo, Julia. A ver, fácil no es, pero tampoco es imposible, y bueno, la dificultad es cuestión de organizarse. Ya hay algún amago, porque este tipo de cuestiones no es la primera vez que surgen, y hay gente que considera que Ubrique tiene una entidad lo suficientemente fuerte a nivel del sector de la marroquinería, muchísimos trabajadores que se dedican prácticamente el pueblo vive de la marroquinería y está en disposición de tener su propio sindicato, como ocurre en muchísimos sectores. Entonces, sería cuestión, pues, de organizarse, de que se corra la voz, y nosotros en su momento nos pusimos manos a la obra en colaboración con algún incipiente, personas que, bueno, pues que querían formar un sindicato en Ubrique. Y de hecho, para el que lo quiera consultar, hay un perfil en Facebook que se llama CIPIEL, Sindicato Independiente de la Piel, donde, bueno, pues puede ser hoy con las redes sociales el derecho, o sea, la capacidad de poder ponernos de acuerdo, ¿no?, o de reunirnos, o de comenzar cualquier tipo de cuestión. No necesitamos una reunión física, ¿no?, sino que podemos empezar pues con contacto a través de las redes sociales. Hay una semilla de este sindicato, el Sindicato Independiente de la Piel. Pueden localizarlo en su perfil de Facebook, que se llama CIPIEL. Ahí pueden comprobar lo ambicioso del proyecto, porque no solo serviría pues para negociar el próximo convenio colectivo. Bueno, se hizo el año pasado en vista a poder entrar en las negociaciones del convenio, pero no ha dado tiempo, porque estas cosas son complicadas, son complejas y son lentas. Pero bueno, el convenio acaba de ser firmado, acaba de ser publicado prácticamente, ha empezado a rodar de nuevo, y tenemos tiempo para organizarnos y de cara, no solo, ya digo, a la negociación del próximo convenio, sino que efectivamente el proyecto es ambicioso, pues sería contar con una sede, con asesoramiento jurídico, con un fondo social para las personas que se vean, no tienen recursos ni paro ni subsidio, un fondo cultural, a hacer conferencias y todo pues pagando una cuota, ¿no? Ya pues sería, y por supuesto, ¿quién mejor para defender los derechos y de los trabajadores de la marroquinería, que conocen perfectamente cómo funcionan por dentro, sin que tengan que venir, como muy bien ha dicho ese oyente, nadie de fuera a velar por sus intereses? Entonces, la idea es buena, el proyecto es bonito, la simiente está ahí, o sea, la cuestión de organizarnos, y desde luego nuestro despacho está por la labor de ayudar a los trabajadores de la marroquinería a que, si tiran para adelante con el proyecto, podrían contar con nuestro asesoramiento a la hora de la redacción, en la presentación de los documentos de los organismos pertinentes e incluso después para el asesoramiento en cuestiones pues de contratos, de horas extraordinarias, de control de horas, en fin, todo lo que es la vida laboral, ¿no? Y todo lo que los artículos que recogen el convenio colectivo. Te iba a preguntar, Julia, qué beneficio puede tener el crear un sindicato independiente, pero bueno, creo que ya lo has respondido. Si no, el mensaje ya sería a estos trabajadores, a estas personas que puedan tener este interés, que se dirijan, ¿no?, a ese perfil de Facebook. Has dicho SI, de Sindicato Independiente, SI Piel, ¿no? Efectivamente, SI Piel. Pues animamos a aquellas personas, aquellos trabajadores que estén interesados, a este oyente que nos hacía esta consulta, a que puedan tomar contacto a través de ese perfil de Facebook. Nos dice otro oyente, Julia, una cuestión que nos acaba de llegar. Dice, estoy de oficial de tercera y llevo así 10 años. En teoría se pasaría a oficial de segunda a los 8 años, pero no me pasan. ¿Qué puedo hacer para ascender a oficial de segunda? En primer lugar, tendría que hacer alguna comunicación formal, porque seguramente que lo ha reclamado en alguna ocasión, pero ha sido de manera verbal. Entonces, una comunicación formal a la empresa con un escrito y pidiendo ese reconocimiento de esa categoría. Si no, si la empresa hace oídos sordos, pues entonces no queda otra que acudir a la vía judicial. Es que en tema laboral todo pasa por la jurisdicción social, con el SEMAC antes de acudir a la vía judicial, pero todo pasa por el procesal laboral, por la jurisdicción social. Este tema es muy recurrente, ¿eh? Sí. Este tema es muy recurrente. Hay mucho oficial de primera, incluso, como oficial de segunda o incluso tercera. Y como resulta que no hay antigüedad en las empresas, porque hay una muchísima contratación laboral, personas que pasan de una empresa a otra, a lo mejor dentro del mismo grupo, o cambiando de grupo, porque yo cambié de empresa, yo ya tengo un bagaje como maquinista, ¿no? Sí. ¿Cómo voy a pasar otra vez a oficial de tercera, aunque cambie de empresa, si yo llevo 20 años trabajando y se hace los mejores bolsos y los más bonitos y las puntas son preciosas y perfectas? Sí. ¿Cómo me pasan ahora al cambiar de empresa a oficial de tercera? Entonces, eso se da mucho, se da muchísimo. Y, bueno, claro, es que la única manera que hay de adquirir esa categoría con todo, por supuesto, con la subida salarial que conlleva y demás, pues no es otra que la vía judicial. Pero siempre, siempre, antes que nada, hacer un escrito y que la empresa nos lo selle o mandarlo por un mail, si tienen departamento de personal, en fin, de alguna manera que quede constancia. Que hemos solicitado y que la empresa ha mostrado su negativa, ¿no? O su no respuesta. Claro, si ante un tiempo prudencial no se da una respuesta, pues acudir a la vía judicial. Julia, una última cuestión esta por mi parte. ¿Serviría para asuntos de este tipo la creación de... ¿Ayudaría la creación de un sindicato independiente de la piel, como hemos dicho antes? Por supuesto. Ayudaría muchísimo y ayudaría también a que se impulsara las elecciones dentro de las empresas, porque una vez que está el sindicato formado es mucho más fácil iniciar o ayudar a los trabajadores o asesorarlos para que inicien las elecciones a representantes dentro de la empresa. Y luego esos mismos representantes dentro de la empresa cumplirían esas labores de vigilancia que hemos dicho antes en materia laboral, y entonces ayudarían a todos estos trabajadores a que se cumpliera el convenio y su categoría y su historia. Y luego, si este sindicato pues se ayuda de algún tipo de asesoría jurídica, ya te digo que nosotros estamos por la labor, pues podemos ser nosotros, pueden ser una vez que esté creado cualquier otro profesional, pues bueno, ofertar de la misma manera que ofertan los abogados a otros sindicatos, ¿no? Consultas gratuitas para los afiliados, en fin, que eso ya se vería. Sería mucho más cómodo, mucho más accesible para los trabajadores, y en este tipo de cuestiones pues seguramente se darían menos abusos, claro, evidentemente. Pues duda resuelta, Julia. No sé si se nos queda algo más atrás, algo más que quieras añadir. Yo insisto en que con sindicato o sin sindicato me parece que incluso para el empresario, por comodidad, tener a los representantes dentro de las empresas es algo que debería ser la norma y no la excepción. Entonces animo a los trabajadores a que convoquen elecciones de manera mayoritaria. Es tan fácil como coger nombre y apellido, DNI, y en un folio decir, bueno, fulanito, menganito, sesanito, tal, tal, tal, todos los trabajadores de esta empresa, sumando ya mayoría, quieren convocar elecciones. Ya está, ya ahora pues convocamos. Y bueno, que si necesitan asesoramiento, este despacho está a disposición y seguro que cualquier otro despacho laboralista que haya en el pueblo también les pasaría algún tipo de presupuesto para, por si se ven un poco perdidos, ¿no? La segunda ya es más fácil, la que cuesta es la primera. Sí. Pero una vez que la primera está, ya hay representantes dentro de la empresa, las siguientes elecciones se convocan de manera más fácil. Uh-huh. Pero que es tan sencillo como eso, la mayoría de los trabajadores desean convocar la empresa y le comunican formalmente a la empresa su deseo de convocar elecciones, se montan las mesas, bueno, y demás. Ya te digo que en el artículo 65 lo pueden ver y ya está. Y por eso muchas veces acuden de la mano de los sindicatos, porque los sindicatos están más que acostumbrados a hacer este tipo de cosas, convocar las mesas, los plazos que hay que seguir. Entonces, claro, que lo hagan los trabajadores por su cuenta cuesta un poquito más, pero bueno, esto es cuestión de asesorarse y ya está, y hacer por lo menos la primera, y es mucho mejor para todos. Ya te digo, incluso creo que hasta para el empresario, una manera de comunicarse sí. con todos los trabajadores y con una sola persona, no con los 30 o 40 que haya en la empresa. Claro. Pues Julia Rodríguez, de Yucia y Abogados, del despacho en Yucia y Abogados, muchísimas gracias por estar como siempre con nosotros en esta tarde de jueves. Gracias sobre todo por tu tiempo y por tu información de interés. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.